Celedón. Ay, Celedón, yo. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Ay, no tengo vida, ya yo la perdí. Ay, no tengo vida, ya yo la perdí. Préstame la tuya, mi vida, pa' poder vivir. Préstame la tuya, mi vida, pa' poder vivir. Ay, Celedón. Ay, Celedón, yo te la llevaste. Ay, Celedón, se llevan a mi negrita para el hoyo. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Que tanto me mira, si no me conoce. Que tanto me mira, si no me conoce. Yo soy el negrito, caramba, de la otra noche. Yo soy el negrito, caramba, de la otra noche. Hoy me encuentro solo, caramba, ¿y ahora qué hago yo? Ay, Celedón. Ay, mi Celedón. Ay, Celedón. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Para el hoyo. Me hace mucha falta, se llevan a mi negrita.